reactivar mi rap o concretar algún delito. Opté por activar mi rap y así salí de casa. No entiendo bien qué pasa, pero y repite mi grito. Entonces hoy hago lo que quiero y lo demás me vale madre. Ya no quiero mi caja, compa, ahora voy a lo grande. El mundo es mío y tuyo, así que ñeri, no te agrandes. Porque no tenés ni idea lo que corre por mi sangre. Mejor hagan los deberes y corten con tanto barullo. Que chamullo y para rato, pero poco hacen lo suyo. Así que, shh, camino me compra con dos bagullos. Muñequito de cartón, no conoce su capullo. Escúchame, no seas salame. Si no se te va el tiempo, se te van a mitad. Así que hoy mejor que ayer, pero voy lento. Mándale cumbia a guacho, pero que tenga argumento. Nonsense. Los metros dan la calle como tags del porno. Ya hace rato no me jode los planes, el entorno. Me chupan huevos si vos sos de los que rancha el fondo. Ya hace rato que dejé los guardapolvo. Todo se hace mierda si en el pogo están la yaya y chingolo. La banda que tengo nunca nos deja solo. Somos más de zona sur que un capitán del espacio. Saco de paseo a esos bigotes lacios. Vivo cantándole a la luna como un perro. No ladro pero muerdo, el hueso te lo entierro. Vos sos gil y no el gaucho, mis tracks son leer el Martín Fierro. Te enseño el misterio desde la escuela al entierro. El antihéroe más amado del pueblo. Y eso es porque tus héroes profanan el templo. Corre la voz que la triple y Black Cine están en el mismo bar. Te mandamos pa' casa como Francia en Qatar.